Estamos escuchando la orquesta de Don Francisco Canaro interpretando Cuando llora la milonga. Transmitiendo el sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 9:02 de este jueves 17 de mayo del año 2018. Estamos iniciando nuestro programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida, con Marina, que va a conducir este programa. Celebramos mucho haber resuelto a último momento los temas que teníamos de conexión, porque estábamos preocupaditos, ¿no? Preocupaditos porque no nos funcionaba bien el Skype, pero ahora creo que sí estamos ya perfectamente conectados. Por la presentación del programa con Francisco Canaro, se darán cuenta que el tema de hoy es continuar con el tango, pero para eso vamos a escuchar a Marina. Buenas noches, Marina. Hola, Chachi, buenas noches. Comenzaremos con el tango, seguiremos con el tango, mejor dicho. ¿Tenés ganas de bailar un tango? No, por el momento lo que quiero es quedarme sentadita y no tocar Skype para que no pase nada. Bueno, perfecto. Para empezar yo diría que si elegimos este tema instrumental de la Orquesta de Canaro para presentar y ambientar el programa, es fundamentalmente porque Canaro, según vamos a ver un poquito más adelante, pero hizo la primera formación orquestal que fue la base de las formaciones posteriores, con las innovaciones que después se fueron agregando. Pero digamos que es uno de los primeros que forma una orquesta del tango ya definitivamente consolidado, ¿no? Antes de ponerme a desarrollar un poquito lo que quería hablar hoy, voy a recapitular lo que se dijo en el programa anterior, que fue hace 15 días en realidad, sobre la gestación del tango hasta tomar su forma definitiva. Y la vez pasada habíamos hablado de los orígenes. Voy a tratar de ser muy rápida para no restarle tiempo al desarrollo posterior. En el origen, el tango nace en el Buenos Aires del Arrabal, el Buenos Aires popular, en los momentos en que la inmigración masiva hacia el Río de la Plata, no olvidemos que Montevideo es también origen del tango junto con la Argentina, la inmigración hace triplicar la población de Montevideo y hace multiplicar la de Buenos Aires. Buenos Aires pasa de 300.000 habitantes a ser una de las ciudades más grandes del mundo en los primeros años del siglo XX. Esta confluencia de gente de todas las nacionalidades del hemisferio occidental, ¿no?, hacia de Europa y un poco más en algunos casos, pero básicamente de europeos, estaba formada principalmente por varones. Venían los hombres haciendo punta, y muchos de ellos después traían a su familia si la tenían, o permanecían solos acá hasta formar una familia, y entonces se agrupaban para su distracción, para sus tiempos libres, sobre todo en las pequeñas patios que los negros, que eran como dueños de casa en aquella época, principalmente en el Uruguay, dueños de casa porque ya estaban establecidos, habían formado los candombes, grupos musicales, grupos de distracción, y a toda esta población, digamos, inmigrante, se agregaban también los gauchos que habían sido corridos ya del campo, y las chinas, formando así un conglomerado multinacional y multirracial también. Entonces ahí se ejecutaba la música del candombe, la música de la milonga campera, y poco a poco fueron introduciendo variantes, pienso que sin darse cuenta, se estaban orientando hacia un nuevo género musical, que terminó siendo el tango, ¿no? Y la primera característica que se incorporó del futuro tango fue el abrazo de la pareja, el abrazo coreográfico de la pareja, que terminó siendo como un escándalo en Occidente, por lo que tenía de sensual, de erótico, y sobre todo en épocas de un purismo moral estricto. Cuando el tango llegó a Europa fue atraído principalmente por esta modalidad transgresora que tenía. Ese abrazo coreográfico lo podremos anotar como la aparición de uno de los primeros rasgos integrante finalmente del tango ya conformado. Pero la música era todavía estaba muy lejana a lo que fue el nuevo género posteriormente, sobre todo porque las formaciones eran de guitarra, violín y flauta, eran principalmente los negros los ejecutantes, y entonces daban un sonido muy alegre, saltarín, animado, que caracterizó a esto lo que yo llamaría el proto-tango, ¿no? Y tenían, bueno, todo ese elemento procaz y hasta pornográfico en la primera etapa. Hay que recordar que en 1870 se organizan los prostíbulos en Buenos Aires, y no hay que olvidar que Buenos Aires era una ciudad de hombres, ¿no? Donde la mujer pertenecía a la gente, integraba las familias de la gente ya establecida, y las mujeres que participaban en los candombes y en los patios bailanteros eran mujeres mal vistas, digamos, de vida alegre. Yo no puedo olvidar que Tita Merello dijo que ella empezó en un cabaret, y no porque le gustara, sino porque necesitaba dinero para comer, ¿no? Ese era un poco el ambiente en general. La primera gran novedad, la primera gran modificación para seguir adelante, es la incorporación del bandoneón. O sea, esa música que seguía siendo una mezcla de cuplé, milonga, cambia completamente de tono cuando hacia 1910, la primera generación tanguera, digamos, que se ocurre ahí, modifica totalmente el sonido y también la composición, por supuesto, de los grupos. Se usaba el bandoneón, pero todavía no se había desarrollado propiamente su ejecución, no se había agotado las posibilidades que tenía el bandoneón. eso lo van a hacer, se va a conseguir más adelante. Ya vamos a hablar de Pedro Mafia, que fue el descubridor de las inagotables posibilidades del bandoneón. Por esta época aparece lo que Mafia mismo llamó la orquesta típica criolla, ¿cierto? Vicente Greco fue el que la denominó así, indicando en ese momento que no se trataba del tango solamente, sino de la música criolla, ¿no? No era una específica formación tanguera. Necesitaba ya un nombre porque iba adquiriendo esta música un potencial popular lentamente. Empieza, después de 1910, a llegar a públicos cada vez más amplios, se adecenta, sacan el corte y la quebrada, bueno, lo adecentan, digamos, para quitarle el estigma que traía de inmoralidad y acercarlo a los públicos generales, ¿no? Si queremos escuchar un bandoneón ejecutado aprovechando las posibilidades sonoras que tenía, podríamos escuchar a Leopoldo Federico en Volver. ¿Puede ser? Con mucho gusto. Y yo estaba pensando que las chicas de esa época, ya de 1910, le echaron unas puntaditas al corte de la pollera, ¿verdad?, para cerrarlo un poquitín. Pero luego vinieron ahora en los 80 y la volvieron a hacer prácticamente hasta la cintura. Los tiempos cambian y evolucionan o involucionan. Leopoldo Federico, Volver. Bueno, vamos a ir advirtiendo a nuestros oyentes que como tenemos una lista muy larga de temas, no los vamos a poner completo. Creo que con lo que hemos escuchado ya de Volver, hemos entendido lo que Marina quiso decirnos del bandoneón. ¿Es así, Marina? Sí, señor. Eso estoy muy de acuerdo porque me gustaría poder ilustrar lo que voy diciendo, así que es mejor fraccionar un poco los temas musicales. Sí, el hermoso tango, tango, una hermosa interpretación la de Leopoldo Federico, ¿no? Pero bueno, ya fue, ya se quedó atrás en el programa. Sigue adelante, Marina, con ustedes. Claro, lo que aclaro es que esta interpretación, la grabación de Leopoldo Federico, bueno, Volver, digamos, es del año 1930 y pico. Uno no está respetando las fechas en las interpretaciones, sí en la creación de los temas, porque es muy difícil recuperar en buenas grabaciones los viejos temas, ¿no? Bueno, venía diciendo que en la primera mitad de los 5 o 10 primeros años del siglo, el tango empieza a tener una difusión internacional, pero todavía no tiene las características definitivas. Pero comienza a haber músicos y se empiezan a incorporar letras específicas. La otra semana decía que en los primeros tangos la letra era como adosada a la música. Una letra cualquiera preexistente de cualquier otro género musical se podía adaptar a la música de fondo. El tango no tenía integración de letra y música. En esta época, recién hacia 1910, empiezan a aparecer esas letras que son tangueras, ¿no? La evocación del paisaje, de los suburbios, de la infancia, de los amores contrariados, y el baile empieza a tener difusión en el público general, incluso el extranjero. En 1913 en Europa se hablaba de la tangomanía, o sea, no era solo en el Río de la Plata, sino en Europa se había desatado una fiebre del tango. El bandoneón, que como dije incorpora un sonido fundamental al tango clásico y al tango con su forma definitiva, le sigue el piano. O sea, se incorpora el piano, que básicamente reemplazó las guitarras y obtiene también un sonido distinto, pero fundamentalmente un alcance sonoro más adaptado a los salones de baile, con una llegada, digamos, mucho más intensa, arrimando otro elemento a la gestación del tango final. Ya tenemos casi totalmente el tango definitivo. Es por la época en que Canaro forma en Buenos Aires una orquesta que a la que da estructura de sexteto. Y la formación es muy importante porque es la que terminó siendo base para todas las formaciones orquestales posteriores. Él utiliza dos bandoneones, dos violines, piano, agrega el contrabajo y, bueno, siempre obtiene los mejores instrumentistas que había en el momento. Y él alcanza, bueno, el gran éxito internacional. Canaro era un uruguayo bastante especial que venía de la más grande pobreza, habiendo vivido en los conventillos de Buenos Aires y haberse ganado la vida con un violín que había hecho con una lata y un palito. Y termina siendo un hombre de fama internacional, pero además de muchísimo dinero. En aquella época se decía que fulano era más rico que Canaro, para señalar la riqueza de alguien. Y otro mérito, que alargando un poco el tema, no quiero dejar de mencionar porque me parece muy importante, es que él fue de los primeros que luchó por los derechos de autor, que en esos tiempos no se reconocían, y todo ese movimiento que él genera termina en la creación de la actual SADAIC, que es la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, y el edificio está dedicado a Canaro, justamente. Y es importante esta cosa gremial de Canaro. Bueno, por esta época aparece la comparsita, cerrando esta etapa, que simbólicamente cierra esta etapa, que es la de la llamada Guardia Vieja del Tango, ¿no? Poco después aparece Gardel, que la graba, y ya la comparsita pasa a ser un patrimonio musical del mundo, ¿no? Como lo es hoy. Y Mi Noche Triste, la de que era de Castriota y Contursi, crea el tango canción. Y aquí estamos en el punto que me importaba señalar. fui hablando de todos los ingredientes que fueron dando forma final al tango, pero al tango le faltaba una letra, una poesía acorde a la música, integrada a la música y dotada del estilo, de un estilo musical compacto y unívoco. Nosotros escuchamos la música del tango o escuchamos la letra del tango y todo es tango, ¿no? Son como inseparables. Uno no puede escuchar una versión instrumental de Volver sin estar resonando en la cabeza la letra que no se canta en ese momento, y a la inversa, ¿no es cierto? Uno lee la letra de Sur y los compases están como irremediablemente acompañándola. Esa es la integración, ¿no? Y esa integración, ¿quién la va a lograr? Gardel. O sea, era el último ingrediente que faltaba. No solo Gardel, es un proceso, estoy hablando de un largo proceso, pero que culmina con Gardel, que le da al género una voz extraordinaria, era acompañado por excelentes autores, y logró un modo de cantar completamente adaptado a la cadencia de la música, ¿no? Hay una versión de Gardel y Razzano, de Margot, de Celedonio Flores, que lamento que por cuestiones de límites de tiempo no puedo mostrar ahora. Aparece entonces con Gardel el tango canción. Y aquí sí, ya estamos en el tango definitivo, ¿no? Después hay muchas variantes, ya las vamos a ver, muchos estilos, pero el tango, tal como se lo define, está ya formado cuando Gardel canta Margot, cuando otros autores como Ignacio Corsini aparecen también como con Patotero Sentimental, ese en mi vida hubo muchas minas, pero nunca una mujer. Bueno, Gardel, Corsini y Magaldi fueron para esta época la trilogía de oro del tango, que ya anticipan lo que sería ya el tema específico que quiero ver hoy, que es la Guardia Nueva. O sea, ya tenemos el tango formalizado en la Guardia Vieja, los elementos integrados, tenemos el bandoneón, el piano, la orquesta típica, el canto, la danza, la difusión, la aceptación internacional, tenemos todo. Y hacia 1925 estaríamos ya en la que fue llamada la Guardia Nueva. Es cuando el tango alcanza el pináculo de la difusión mundial y se empiezan a diferenciar los estilos de los artistas. Y aquí se destaca muy particularmente Julio De Caro. A la etapa de la Guardia Nueva se la llama periodo decareano. Tal fue la importancia de De Caro, ¿no? Él formó un sexteto que iba a revolucionar el sonido del tango, logrando, entre otras cosas, además de las que ya voy a explicar de tipo estilístico, logrando el mejor dúo de bandoneones que hubo en la historia, que fue el dúo de Pedro Lawrence y Mafia, del cual voy a pedir que, antes de explicar más lo de De Caro, escuchemos a Lawrence y Mafia en la versión de la comparsita, para apreciar su dúo de bandoneones. Su deseo es un pedido. No. Thank you. Bueno, mis atribuciones son poder cortar la música. No puedo cortar el speech de Marina, de modo que corto la música para que continúe Marina con el tema. Bueno, quería decir que De Caro, que funda una escuela de tango, ¿qué es lo que logra? Y estoy tomando elementos de una publicación de Horacio Ferrer, el autor Horacio Ferrer, ¿no? Dice que De Caro creó primero un estilo, sobre todo a partir del orden temperamental. Dice, lo suyo fue una nueva manera de sentir el tango, ¿no? Y desde esa manera de sentir, él le dio una forma que para el momento era revolucionaria a su orquesta, a su música, por su forma de marcar el compás, por su forma de manejar las entradas de los instrumentos, por su imaginación, dice, para permitir la entrada de los cantores, por el manejo del contrapunto, el manejo del violín. O sea que De Caro lo que hizo fue fundar un estilo, pero ese estilo dejó de ser simplemente el estilo de la orquesta de De Caro para ser la base de estilos y modalidades posteriores. El estilo de De Caro trascendió hasta la edad de oro del tango, hasta el año 55, como una forma clásica y necesaria en la ejecución del tango. Y junto con De Caro, Mafia lo que hizo fue desarrollar al extremo, que los músicos dicen que era como increíble, las posibilidades que tenía el bandoneón en el tango. En lo que hemos escuchado recién, yo creo que era muy evidente el papel del bandoneón marcando el compás, marcando la emoción, marcando el estilo. O sea, era un bandoneón que hacía milagros, digamos. Un comentarista, un estudioso del tango, Julio Nudler, dice, no se sabe por qué secreto don Pedro Mafia encontró en el fondo del bandoneón sonidos que nadie había descubierto antes, ¿no? Y él explica que hasta ese momento, cuando se introduce inicialmente el bandoneón, los instrumentistas tenían la tendencia a imitar a la flauta, o sea, no se habían desprendido del todo del viejo tango juguetón, ¿no es cierto? Trataban de imitar la flauta y también el organito, que era esa maquinita ambulatoria para reproducir música. Se dice que con Mafia se logra dejar atrás la juguetona guardia vieja y aparece el tango grave, reconcentrado, el tango soñador y triste. Escuchemos Taconeando por la orquesta de Pedro Mafia. Thank you. pasión del taconear y el ardor que provoca el bandoneón al llorar, tango brujo de arrabal triste sol, que se agita en el misal de un querer. Y en la lírica pasión del matón, notas que muerden las cordes, con su motivo sensual al volcar la paciente. Llevamos tal vez muy adentro, en lo más hondo del corazón. Estamos escuchando por la orquesta de Pedro Mafia, Taconeando. Transmite para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online vía internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Nuestro programa de jueves por la noche a cargo de Marina. Música, literatura y vida. Y vamos a interrumpir a Taconeando porque, bueno, el reloj nos tiene esclavizados. Marina, puedes continuar. Sí, esto del reloj esclavizado yo supongo que es bastante torturador para más de un oyente tanguero, pero bueno, no nos queda otro remedio para poder diseñar un poco la evolución del tango, que me parece importante porque por ahí uno ignora de dónde viene, cómo viene y qué papel jugaron músicos, cantores en esta creación, ¿no? Así que disculpen. Al escuchar Taconeando con Pedro Mafia, uno no puede dejar de notar que ya el tango tiene esa cosa muy compacta de música y letra llenas de nostalgia, de sentimiento, de pérdida del pasado, ¿no? Que es también un tema recurrente en el tango clásico. Estamos ya en el tango clásico. Por esta época empiezan a aparecer ya otras orquestas. Fresedo, que integra el arpa, integra otros instrumentos, el vibráfono, a veces usa la batería, y le da un buen espacio al cantante. Fresedo lo que hizo fue un estilo muy elegante en las antípodas de aquel inicial tango canyengue, que por supuesto pasó a ser el preferido de las clases altas. Acá hago una pausa. Ese tango que era rechazado y repudiado no solo por las clases altas sino por la gente decente en general, el decente va entre comillas, ¿no? Digamos, desde aquel tango hasta el de Fresedo se produce algo importante, y es que en la búsqueda de difusión en la música, en la búsqueda de un camino, de abrir un camino que había estado cerrado, fue necesario pulir aquel tango original, y fueron abandonando el corte y la quebrada, ¿cierto? Y dándole notas musicales más adaptadas a mentalidades puristas. Tenemos ya la orquesta, el tango de salón. Leía por ahí en estos días que por esta época las señoritas bien, digamos, llevaban a su casa a... Hoy los llamamos coach, ¿no? Personas que les enseñaran a bailar el tango, porque debían lucirse en los salones, pero no podían presentarse públicamente como habitués de ambientes tangueros. Eso me parece muy descriptivo de lo que era la mentalidad. El tango sí, pero no tanto, digamos, ¿no? De Fresedo, este señor que logró un estilo elegante, podemos escuchar Niebla del Riachuelo, que es tan bonito. Sí, cabe aclarar aquí que yo antes de este programa, hace un par de horas, una hora y pico, hablé de los vinilos, ¿no? Los temas grabados en vinilo. Y bueno, defendimos, se ha puesto muy de moda ahora escuchar nuevamente el vinilo, ¿no? La mayoría de los tangos que estamos escuchando han sido grabados originalmente en discos de pasta, en vinilos, ¿no? Y han sido restaurados, digamos, con las nuevas tecnologías a estos nuevos sistemas. Vamos a escuchar a Osvaldo Fresedo en Niebla del Riachuelo en una versión recauchutada, digamos, por la tecnología. En homenaje al marido de Marina, este tango lo vamos a escuchar completo. Gracias. Vos nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz me dijo adiós. Escuchamos por la orquesta de Osvaldo Fresedo, Niebla del Riachuelo. Continúa con ustedes Marina en Música, Literatura y Vida, el programa nocturno de los jueves por la noche en el sitio FM. Bueno, de la orquesta de Fresedo viene Carlos Di Sarli, que el presente en la formación de la orquesta como pianista, logra imponer todo un estilo también y logra sus propias orquestas. Estamos ya en la década del 20 y se sigue desarrollando Di Sarli, que habitualmente con el cantante Roberto Ruffino llega ya hasta la Edad de Oro. De Di Sarli, bueno, antes de seguir adelante, sería bueno aprovechar un poco un fragmento de Patotero Sentimental de Di Sarli con Ruffino, que es una ejecución ya posterior a los años 20, pero que se origina en ellos. Bueno, cuando vos quieras que yo corte el fragmento, me haces una seña de corte y hasta ahí llegamos. No, decídelo vos. Thank you. patotero, rey del bailongo, patotero, sentimental, esconde bajo tu risa muchas ganas de llorar. Ya los años se van pasando y en mi pecho no entra un querer. En mi vida tuve muchas, muchas miras, pero nunca una mujer. Cuando tomo dos copas de más, de mi pecho comienza a surgir el recuerdo de aquella fiel mujer que me quiso de verdad y su ingrato abandoné. De su amor me burlé sin mirar que pudiera sentirlo después, sin pensar que los años al correr iban por él a amargar a este rey del cabaret. Bueno, escuchábamos por Carlos Di Sarli, patotero sentimental. En realidad no es tan necesario cortarlos. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos que se hacían los discos de pasta, con una canción en cada cara del disco, las piezas no podían durar más de 3 minutos, que era el máximo espacio que tenía el disco para grabar. De modo que la mayoría de los temas que estamos escuchando son de 2 minutos y pico. Nos va a alcanzar el tiempo, Marina, así que podemos quedarnos tranquilos. Podés continuar nomás con tu programa. Bueno, estoy siguiendo las etapas que marca la Academia Nacional del Tango para, digamos, ir segmentando esta evolución. Estamos hablando de la Guardia Nueva. Hemos diseñado un poco lo que fue la Guardia Vieja, que, digamos, fue la consolidación del tango, la normalización en el sentido de norma, ¿no? Se abre la Guardia Nueva con el desarrollo creador, con las innovaciones de todo tipo, incluidas las estilísticas, por eso empiezan a aparecer las orquestas y los grandes autores de la difusión del tango. Y después la Academia señala lo que fue el momento de, pasada la transformación, que fue la última etapa de la Guardia Vieja, aparece lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, esta transformación. Y la exaltación es la última etapa de la Guardia Nueva. La exaltación es el pináculo del tango en la década del 40. Entonces, siguiendo en este tramo anterior a la década del 40, tenemos que señalar un hito que ya se está notando que estoy postergando, que es Gardel. Este tango de la Guardia Nueva se apoya, se desarrolla a partir de la escuela instrumental de Decaro, lo que habíamos visto hace un rato, ¿cierto? Las innovaciones decarianas que crearon no solo escuela hacia el futuro, sino también bases sólidas para cualquier posterior transformación, y se apoya también en la escuela gardeliana del canto. ¿Por qué tanto? A ver, hay un mito con Gardel, pero sacando el mito, sacando la, qué sé yo, este endiosamiento del personaje, hay ciertas realidades absolutamente ineludibles. La voz de Gardel. Gardel logró una interpretación tan propia, tan exquisita, se decía que Gardel nunca desafinó, tan profunda, tan identificada con esta música popular, que se convirtió su modo de cantar en indisoluble en relación con el tango de la época. No hay que olvidar que Gardel, apoyadísimo en las letras de Lepera, aprovechó al cuanto pudo las posibilidades de difusión del tango. Junto con Lepera grabó tangos inolvidables como El día que me quieras, Por una cabeza, Sus ojos se cerraron, tangos que son joyas de la historia del tango, pero aprovechó las posibilidades de difusión en el sentido de que aprovechó la radio, aprovechó las grabaciones y se metió en el cine. Cine sonoro, que era como una novedad, digamos. Actuó en varias películas en Estados Unidos, en la Paramount, y existen largometrajes que todavía podemos ver en la tele por ahí, pero en YouTube con toda seguridad, largometrajes como Luces de Buenos Aires, donde cantaba la Negra Bozán. Quiero hablar un poco también de las mujeres cantantes de tango. Melodía de Arrabal, que yo creo que todos hemos escuchado cuesta abajo, Tango Bar. Y por supuesto El día que me quieras. Estas películas, con un argumento que de alguna manera está orientado hacia los temas musicales y las interpretaciones de Gardel, dieron la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, Gardel no solo junto con De Caro sientan las bases del tango, sino que además logran que el tango dé la vuelta al mundo, para decirlo rapidito. Y en este punto yo diría que escuchemos de Gardel y Lepera, ¿no? Cuesta abajo, y este completo. ¿Puede ser? Por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas no las la puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de tu huella yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos lo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. El sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Carlos Gardel interpretaba Cuesta Abajo. La verdad que yo me podría pasar 2 horas escuchando a Gardel. Es increíble lo que ha llegado a gustarme a mí Gardel, pese a que, obviamente, cuando éramos jóvenes casi que ni escuchábamos el tango. Pero excelente. Bueno, Marina, puedes continuar con tu Guardia Nueva. Gardel no deja de conmoverlo a uno, ¿no? Por su ejecución, pero también por su mito. De cualquier manera, a mí me hace pensar lo que vos dijiste recién, que no se trata, nosotros lo escuchábamos. Hoy yo es como que lo estoy pensando mientras lo escucho, y no puedo dejar de observar algo que, no sé si estará acertado o no, qué dirán los tangueros que verdaderamente sepan del tango, no como yo que me puse a estudiar cositas, pero los que verdaderamente sepan del tango quizás estén de acuerdo en que uno de los méritos de Gardel no ha sido solo el tener una voz extraordinaria, sino lo que yo llamaría la sobriedad en la interpretación. Gardel interpreta la nostalgia, la pena, basándose en los tonos de voz, no en los, en el volumen de la voz, no sé cómo decirlo bien. Él va cambiando de tono, él va señalando la nostalgia en el recuerdo, él va señalando la pena en lo perdido, pero sin exagerar, simplemente él es como que está relatando una historia y marcando unos sentimientos. A mí me parece que ese es uno de los grandes méritos de Gardel, no haber sido un llorón, para decirlo así a lo bruto. Y lo otro que señalo, porque todos lo conocemos, es ese problema que él tenía con la N al final de sílaba, que en vez de decir pendiente decía perdiente. Es algo que siempre lo caracterizó, ¿no? Más allá de Gardel, tenemos al final de esta etapa previa a la Edad de Oro del tango la aparición de dos de los mayores poetas del tango. Y en este punto quiero decir algo. Tengo muchas ganas de ponerme a ver la letra del tango como literatura, como poesía, como creadora de un mundo con personajes y ambientes determinados. No sé si alguien lo hizo, pero me voy a poner a verlo porque sería muy interesante estudiar un poco cómo era ese Buenos Aires que el tango fue diseñando a partir de la realidad, me imagino. Decía recién que aparecieron dos grandes poetas del tango, creadores de estos mundos tangueros específicos. Uno fue, con toda seguridad, Homero Manzi. Homero Manzi, que trascendió como personaje principal, protagonista en la Edad de Oro del tango a partir de 1940, en la década del 40. De él tengo previsto, si Chachi estás de acuerdo, escuchar El último organito de Troilo y Edmundo Rivero, con letra de Manzi, claro. Melancólica imagen del último organito, volverá por los antiguos callejones de barro, cada vez que los tangos recuerden al arrabal perdido y renazcan los hombres y las cosas muertas en el milagro de la evocación. Las ruedas embarradas del último organismo vendrán desde la tarde buscando el arrabal. Con un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal, con pasos apagados elegirá la esquina donde se mezclen luces de luna y alma, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organillo mira de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí molerá tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Saludarán su ausencia las novias encerradas abriendo las persianas detrás de su canción, y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y así molerá tango para que llore el ciego, el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Que fuma, fuma y fuma sentado en el Edmundo Rivero y la orquesta de Aníbal Troilo interpretando El último organito. Sigue Marina con ustedes. Marina, con muchas ganas de aplaudir a Edmundo Rivero ese final que muestra ese eterno fumar, esa eterna soledad, ¿no? Yo no sé, me quedo sin palabras, ¿no? Bueno, de Manzi tenemos también el más hermoso de los tangos, bueno, no sé si el más hermoso de todos, pero uno de los más hermosos, que es Malena y Sur, ¿no? Otro escritor que aparece es Enrique Santos Discépolo. Que Enrique Santos Discépolo, en última instancia, simboliza, sus letras son el tango mismo, con esa característica que lo marcó tan intensamente, que es el pesimismo, el sufrimiento, el escepticismo en algún lugar. De él son las letras de Cambalache, de Uno, Esta noche me emborracho, temas que marcan toda esa filosofía de la vida, esa descripción de un presente tremendamente duro que el tango reiteradamente está mostrando. Yo, para cerrar el programa de hoy, escucharía Gira, Gira, de Santos Discépolo, pero en la voz de Goyeneche. De nuevo, pasamos de una etapa a otra. El tema es del final, el tema es este, está en el umbral de la edad de oro del tango, pero la grabación es posterior. Cuando la suerte, que es grela, fallando y fallando, te largue parao, cuando te viene en la vía sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni hierba de ayer secándose al sol, cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga borrar la indiferencia del mundo que solo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, que gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado, cuando te dejen tirado después de cinchar, lo mismo que a mí, cuando manche que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Roberto Goyeneche nos dejaba su versión de Gira, Gira. Estamos ya finalizando el programa, así que vamos a ver qué nos dice para cerrar su tema de hoy, porque esto continúa, ¿verdad, Marina? Sí, señor, continúa con la edad de oro del tango. Y quizás sigamos después con otro programa sobre el tango posterior a la edad de oro, el nuevo tango, las nuevas formas del tango, y para tratar de llegar hasta hoy, ¿no? Y con respecto a esta nueva guardia nueva, espero haber podido diseñar un poco lo que a mí me pareció de algún modo fascinante, ¿no? Que era el conocer los pasitos y pasitos y pasitos que se fueron dando hasta lograr semejante estilo original, nuevo, propio, universal. Es muy lindo pensar que aquellos primeros ejecutores de canciones de la época del proto-tango allá en la formación ni soñarían en que el impulso de un momento y el pequeño cambio que hicieron y decir, y bueno, y vamos a ver qué pasa poniendo un bandoneón, y bueno, vamos a ver qué pasa, fueran logrando poco a poco semejante música. Y me parece a mí también que ese es el camino para las grandes creaciones, el poco a poco. Por eso soy un amante de la tradición popular, de ese anonimato que precede a las grandes obras artísticas, a las grandes técnicas, digamos, que logran las obras de arte finalmente, y en particular en el caso de la literatura. Quienes hayan seguido el programa sabrán cuánto he amado, digamos, ese origen anónimo y popular del romance español que terminó en una literatura nuestra y una música nuestra también. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. En este momento, digamos, dejamos esta etapa de la Guardia Nueva con la impronta terrible del pesimismo y el dolor de Santos Discépolo. Yo no puedo, lejos de impresionarme, cuando habla de ladrar al final, y creo que es para reverlo y repensarlo. Lo dejaría aquí y saludaría. Bueno, de este modo finaliza nuestro programa nocturno de este jueves, Música, Literatura y Vida. Estaremos con un programa similar, continuación de este que acabamos de transmitir, la próxima semana, el próximo jueves, siempre a las 9 de la noche, con Marina. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima transmisión. Chao.